pensaba solo en mí para hallar la salida, corriendo siempre detrás de una vana ilusión que pudiera alimentar mi pobre corazón, buscando felicidad y razón a mis días. Y así llegaste tú, cuando miraste que dentro de mí no existían más fuerzas, y viniste hacia mí, sabiendo que entre los dos nacería un amor tan profundo. ¿Quién pudiera entender que cuando llegas a algún corazón sobrarán las tristezas? ¿Quién pudiera saber que al conocerte en verdad no te cambian por nada en el mundo como yo? Quiero sentir tu presencia tan dentro de mí y llenar cada rincón en mi vida de ti, porque tu amor en mi ser ha borrado las huellas de ese horroroso pasado. Quiero decir que ya no vuelvo atrás, que no vivo sin ti, que ya no soy feliz si por un poco estás lejos de mí. Contigo quiero estar, tú no me dejarás. Toma todo de mí, toda mi vida está llena de ti, te quiero a ti. Las huellas de ese horroroso pasado, quiero decir.